Hay fiesta en el pueblo, hay fiesta en la ciudad. La gente por la calle dele y dele cantar. Hay fiesta en el pueblo, hay fiesta en la ciudad. La gente por la calle dele y dele bailar. Hay fiesta en el pueblo, hay fiesta en la ciudad. La gente por la calle dele y dele cantar. Los grandes y los chicos festejan por igual. Los grandes y los chicos dele y dele cantar. Los grandes y los chicos festejan por igual. Los grandes y los chicos dele y dele bailar. Los grandes y los chicos festejan por igual. Los grandes y los chicos dele y dele cantar. Cantar. Yo me uno a la gente, me pongo a bailar. Yo me uno a la gente, dele y dele cantar. Yo me uno a la gente, dele y dele bailar. Yo me uno a la gente, me pongo a cantar. Yo me uno a la gente, dele y dele bailar.